genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Late Night. Late Night. Tiesto, Carl Cox, Mark Knight, Nicole Mudaber, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Porque necesitabas volver a soñar. Llega la magia del Cirque du Soleil, presentando CUSA. Más de 100 artistas en escena. Sensacional estreno. 21 de abril, Costanera Sur, CUSA. Preventa exclusiva del 23 de enero hasta el 6 de febrero para clientes Banco Galicia en tuentrada.com. Invitan Abasto Shopping y Clarín. Promoción válida con tarjetas Galicia del 23 de enero al 6 de febrero. Términos y condiciones en bancogalicia.com.ar. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. It's Metro Time. Metro presenta Brothers by Festa Bros. It's only house music. But I like it. Hasta la medianoche. Escuchás Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te vamos a estar haciendo compañía hasta las 24 horas. Si quieres conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no, estamos en redes sociales en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Todo listo para comenzar. Lo que suena es Santé haciendo Intense. En el remix, el alemán Gorge. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. Thank you. www.stavros.com. Lo que escuchabas en Brothers era Enzo Lip haciendo Wall 359. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Primer track presentado por Miller Genuine Draft suena aquí en Brothers. Gómez haciendo Tough People. Blog. Sonido.metro951.com. Thank you.